es Magdalena Reta de Urquiza de la oposición. Claudia, ¿cómo estás, Magdalena? Buen día, Pablo. Muy bien, muy contenta de estar acá, que siempre son muy lindas las entrevistas de esta radio. Así que buen día a toda tu audiencia. Ahí está, gracias, Magdalena. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día, Pablo. Buen día, Magdalena. Buen día al operador y a toda la audiencia. La verdad que muy, muy contenta de estar acá compartiendo esta mañana gris, pero bueno, con mucha alegría. Cálida acá adentro. Cálida acá adentro, sí. Cuando yo presentaba, hablé de un consejo casi referenciado a nivel provincial. ¿Lo sienten así? Te digo porque me llega el mensaje, a veces nos piden los audios de otras ciudades. ¿Lo sienten así? ¿Son conscientes de que están viviendo un consejo muy intenso, muy activo? Creo que sí, porque es decir, teniendo contacto con otros consejos deliberantes, muchos no han sesionado durante el año pasado, o han sesionado muy poco. Nosotros, por suerte, pudimos seguir adelante. Durante prácticamente tuvimos un receso cuando se cortó todo en marzo, abril del año pasado, que fue muy corto porque habrán sido 3-4 sesiones que no sesionamos y después empezamos a sesionar con normalidad y hasta el día de hoy seguimos. Entonces, eso fue lo que nos llevó a tener un ritmo distinto al resto de los consejos deliberantes de la provincia. Realmente, nosotros tenemos la red de concejalas justicialistas, donde están las mujeres de todas, que son concejalas de toda la provincia. Y realmente sí, porque nosotros continuamos, como decía Magdalena, continuamos sesionando, cosa que no pasó en otros lugares, inclusive en las comunas y en las juntas de gobierno, en lugares más chicos, no se sesionaba. Entonces, bueno, se siguió un ritmo mucho más vertiginoso que en otros lugares. Así que realmente por ahí también uno lo ve en cuando nos están pidiendo por ahí proyectos, que pasemos los proyectos de compartir y demás. Bueno, justamente esta red se creó para eso, para consensuar, para charlar y para juntarnos y estar unas con otras y también compartir los proyectos. Y realmente siempre nos están pidiendo. Y en épocas muy complejas, porque acá hay que hablar, ¿no? El atravesamiento de una pandemia, acompañar cuestiones económicas, pero lo que veo que hay mucho contacto de los concejales con el vecino. Esto también pasa y llega después a lo que son muchas veces los debates ricos a veces en el Consejo Deliberante. ¿Pasa esto o se llega mucho el contacto con el vecino de Concordia? Bueno, yo siempre estoy en contacto con los vecinos, en los barrios y demás. Creo que todos los concejales de mi bloque y también del bloque de la oposición, creo que es una característica de este consejo, de este cuerpo, el de trabajar, el de estar con los vecinos, el de interiorizarnos de las necesidades y lo que pasa. Y más en este momento, porque creo que la pandemia, que fue donde nos tuvimos que quedar adentro, mucha gente se tuvo que quedar adentro y demás, había que ir y había que estar, porque bueno, esa es un poco de nuestra función, el estar con el vecino, escucharlo, ya sea a través de las redes, a través de vía telefónica, o también con una presencialidad cuidada, que creo que es lo que se está haciendo. La misma pregunta te hago, Magdalena. ¿Crees en eso? ¿Se acompañaron medidas de cuestiones económicas, de alivio fiscal por parte de ustedes como oposición? ¿Se han hecho pedidos de informe? ¿Cómo sí, lo nosotros acompañamos muchísimo durante toda la pandemia los pedidos, digamos, para que la gente pudiera trabajar. Acompañamos mucho la desesperación de la gente por no poder trabajar. Que acordate que, bueno, que el 20 de marzo nos encerraron sin ningún caso en Concordia. No se sabía lo que pasaba. Después hubo el primer caso que casi lo linchan a ese pobre chico, porque se pensaba que con un caso nos íbamos a morir todos. Hubo una desinformación muy grande y mucha gente estuvo prácticamente 10 meses sin percibir un solo ingreso. Nosotros acompañamos muchísimo esa situación. Presentamos un montón de pedidos al COES para que haga habilitaciones, para que permita que la gente pueda trabajar. Y sí, siempre nuestro rol como concejal es representar al vecino de Concordia. Uh-huh. Así que obviamente que sí, que trabajamos todos los días con los vecinos. Uh-huh. Última sesión, el jueves pasado, la verdad que interesante, con un debate fuerte. Obviamente se atraviesan modelos, ideologías, pero quería hablar puntualmente primero de esto que se aprobó por unanimidad, que tiene que ver con respecto al abuso. Un avance, estuve leyendo que sería casi como un ejemplo a nivel provincial. ¿Cómo lo vieron y obviamente acompañaron esta iniciativa? Creo que es algo muy necesario, que bueno, hace rato es una deuda que tenemos con la sociedad, sobre todo con los niños, que son la parte más sensible y la que más tenemos que cuidar, que son el futuro nuestro. Y bueno, creo que esto se venía trabajando hace bastante tiempo y es un proyecto que tiene viabilidad de ser aplicado, sobre todo eso, porque hay proyectos por ahí que quedan muy bien en la hoja, pero que después para plasmarlo es muy complicado. Creo que es un proyecto que tiene justamente esto de que puede ser aplicado y que se lo ha trabajado muy bien, se lo ha trabajado con diferentes instituciones y es importantísimo, bueno, ya el fortalecimiento social con el programa Niñeces y demás, que ya está trabajando con psicólogos, que era también una falencia que teníamos, que bueno, por suerte esto ya está implementándose, ya se está trabajando, y bueno, ni hablar del trabajo de fortalecimiento social en todo lo que tiene que ver con el 102, el teléfono del niño, que a través de ahí llegaban las llamadas y después cómo se hacía el seguimiento. Pero aparte, ¿no? Era un escenario alarmante, ¿no? Te digo, es un escenario alarmante. O fiscales, sí, que nos han planteado, es, vos no sabés lo que es este escenario. Sí, hoy. Sí, es un escenario totalmente alarmante. Yo creo que el tema abuso, el tema violencia y ahora con la pandemia, que uno por ahí dice, bueno, la pandemia, no es que uno culpe a la pandemia de todo, pero la pandemia dejó al descubierto muchísimas cosas que por ahí no se veían. Entonces yo creo que si algo vino a enseñarnos es a mostrarnos la realidad, la cruda realidad, y nosotros como gobierno tenemos que estar y nos estamos ocupando de los problemas. Y vinimos a esto, ¿no? Vinimos, por ahí la pandemia no estaba prevista, pero creo que se estuvo a la altura de las circunstancias, se trata de estar a la altura de las circunstancias en todo momento, acompañando, como decía la concejal Reta, con medidas de alivio fiscal, con diferentes tipos de cuestiones también para el contribuyente, para la gente, tratando de trabajar en lo que es violencia de género, que también fue terrible la demanda que hubo, porque fue el aumento de casos, la crueldad de los casos y demás, y también el tema abuso, también el tema económico de la gente, como decía, Argentina, realmente toda la Argentina, y yo creo que a nivel mundial también esto, pero bueno, uno es argentino, estamos en Argentina y tenemos que conceptualizar, y también en Concordia, lo que fue la pandemia, nosotros tenemos un sector muy humilde con mano de obra primaria, que también se vio muy afectado, bueno, los comercios, todavía hay comercios que no han podido abrir sus puertas, los eventos, la gente que trabaja con los salones de fiesta y demás. Y realmente toda esa gente hay que llevarle una solución y el Estado tiene que estar presente, por supuesto, en esto y en todo lo que venga. Estamos atravesando esta pandemia, yo creo que se ha estado a la altura de la circunstancia en esto y se está trabajando fuerte para poder salir adelante. Creo que la pospandemia, tenemos que empezar a ver lo que es la pospandemia también, porque todavía no hay un panorama de cómo vamos a quedar después de esto, pero hay que trabajar. Es un escenario incierto todavía, pero está bueno esto de ir trabajando. Quería, sí, hacerte un breve comentario sobre el tema del abuso infantil, que es un problema gravísimo y que en Concordia es importante la cantidad de niños que hay. Nosotros habíamos empezado a trabajarlo desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, con capacitaciones a los docentes para que puedan detectar fácilmente el problema y también para que sepan cómo abordarlo a ese tema, porque también hay un tema legal que muchas veces no acompaña. Nosotros hicimos un pedido de intervención al gobernador, presentamos una resolución pidiéndole al gobernador que intervenga el COMNAF. Ya sabemos que hubo varios casos donde el COMNAF estaba implicado en casos de abuso de adolescentes. Pero bueno, es un problema que ya viene de larga data. se había empezado a mejorar todo eso, el tema de los procesos, ¿no es uh-huh. cierto? Porque hay un tema que muchas veces la maestra, el tío, el abuelo se da cuenta de, uh-huh. de lo que está pasando, pero no sabe cómo poder ayudar para que se solucione y no generar un problema mayor, porque uh-huh. muchas veces el ponerlo sobre la mesa implica una ruptura de todo el núcleo en la familia y un montón de problemas posteriores que muchas veces traen ese miedo a accionar, ¿no es cierto? O sea que esos protocolos son los que hay que trabajar verdaderamente para poder darle una solución y abordar el problema desde el jardín de infantes, porque hay lamentablemente hay chiquitos muy chiquitos que están siendo víctimas de abuso. Sí, yo me vi sorprendido por cifras que me dijo un fiscal y que digo, sí. Se trabaja bien, sí, alcanza y bueno, hay que avanzar más. Ahora, por lo que me dijeron, ingresó ya una psicóloga nueva a trabajar en una de las áreas que tienen que ver con el trabajo de eso. Y me parece bárbaro, pero uno dice siempre... La detección, que, como decía claro. Magdalena, la detección es importantísimo y el protocolo de cómo está, actuar y quién denuncia y saber que tienen la potestad para denunciar los docentes de cómo y que haya un protocolo realmente que proteja al niño, al niño que está siendo víctima de abuso. Perfecto, ahí está. Les pregunto porque es recurrente la consulta en el programa, el tema seguridad. Y el otro día en el Consejo hubo un debate en torno al Consejo de Seguridad, más que nada por este artículo de vetar el tema de la convocatoria al Consejo de Seguridad. ¿Cómo están viendo o analizando este escenario en particular? Bueno, en principio nosotros lo que vimos fue que el Consejo de Seguridad no se estaba reuniendo, la ordenanza dice que se tiene que reunir una vez por mes. Nosotros tuvimos muchas denuncias de inseguridad de muchísimos barrios y lo que se presentó fue una modificación del artículo que hace la convocatoria y se incluyó al Consejo Deliberante como posible convocante y a su vez se dijo que la reunión puede ser de forma virtual, ¿no? Que eso no estaba antes en la ordenanza. Tuvimos el acompañamiento del oficialismo y salió por unanimidad. Por lo tanto, estábamos contentos pensando que la ordenanza se iba a modificar, que la modificación iba a salir en el boletín oficial, y de pronto viene un veto del Ejecutivo con motivos infundados, porque no hablaba de cualquier otra cosa y no del motivo de la modificación de la ordenanza, ¿no? Que tenía que ver con un artículo que era por la convocatoria. Que decía que no especificaba cómo íbamos a convocar, y bueno, ese es otro tema, digamos. El artículo dice quiénes pueden convocar, y se agregaba al Consejo Deliberante como alguien que podía convocar. Y a su vez se decía que la reunión podía ser virtual, nada más. Pero aparentemente le dice que no, porque no había un protocolo, que no se sabía cómo, ni cuándo, qué sé yo. Bueno, entonces, digo, no, no tenía fundamentos válidos el veto. Y se rechazó el veto en la última sesión, que también el rechazo salió por unanimidad. ¿Cómo analiza esta situación? Más que nada el tema de la seguridad o inseguridad, y teniendo en cuenta esto que pasó en el Consejo. Claro. Sí, no, bueno, el año pasado, por ahí tiene razón Magdalena, la convocatoria se dificultaba por el tema de la presencialidad, ¿no? Porque los actores que vienen al Consejo de Seguridad es amplia, entonces por ahí viene gente de Paraná, viene gente de otros lugares, y bueno, eso se dificultó. Acá en Concordia misma son mucho. Exactamente, que por eso justamente se modificaba este artículo para que se pueda también sesionar, llamar al Consejo a la reunión de manera virtual, y que se pudiera, y también como ente de llamar a la reunión al Consejo Deliberante. Bueno, nosotros apoyamos este pedido porque creemos que todo lo que sume a la seguridad y todo lo que sume a la convocatoria, creemos, por supuesto, en los consejos, en la gestión de Enrique Cresto, se creó el Consejo de Seguridad, de Adicciones, de Violencia, digamos, creemos en esto, en la mirada amplia y en que todos participen y que todos los actores que crean que tienen algo que aportar a estos temas tan sensibles y tan necesarios de tratar, lo puedan hacer. Uh-huh. Creo que por ahí el veto venía con una cuestión de forma, de esto, bueno, sí, del protocolo y demás, que bueno, que eso se puede subsanar, y por eso nosotros apoyamos esto de no vetarlo, o sea, apoyamos que continúe el artículo, justamente porque bueno, esos son algunos temas de forma que lo podemos subsanar, pero creo que de ninguna manera el Ejecutivo estuvo en contra de la convocatoria o de que el Consejo convoque, ni tampoco de la convocatoria virtual, sino que más bien tenía algunos temas por ahí que no se entendieron, el tema faltaban algunas cosas para aclarar, que creo que eso, bueno, es rápidamente subsanable y que lo vamos a poder hacer. Por supuesto que el tema de la seguridad es un tema fundamental, la gente quiere vivir en paz, todos queremos vivir en paz y hay que trabajar para poder que la gente salga a la calle con tranquilidad y también que tenga la tranquilidad en su casa. Y en un contexto tan difícil como la pandemia, creo que esto hay que aunar los esfuerzos y hay que redoblar todo lo que sea el esfuerzo para lograr esto. Uh-huh. La llevo al escenario de lo que fue la ampliación del presupuesto. También se generó debate, se pidió una ampliación del presupuesto. Me pareció correcto lo de Lolio cuando manifiesta el hecho de decir si no acompañamos el presupuesto es como que no, pero no vamos a perjudicar o poner alguna cuestión ahí. Pero ¿cómo analizaron esto el presupuesto? Y apareció ahí la imagen de la convocatoria de Amadeo Cresto, ¿cómo analizaron este escenario hoy que ya pasó ese debate, que es obviamente un rol importante hoy, la ampliación de un presupuesto hoy municipal? ¿Cómo lo analizaste? Bueno, estaba en discusión un aumento del presupuesto por mayor cantidad de recursos, tanto propios como de coparticipación nacional y provincial. Yo aclaré bien que el Estado no, digamos, está mal que no ejecute su presupuesto. Si recaudó más, entonces tiene que hacer algo con ese dinero. Ahora, lo que puedo hacer y que nos es aumentar el gasto y aumentar el gasto corriente, como lo estaba haciendo la propuesta era esa, aumentar el gasto en cuestiones básicamente todas gastos corrientes. No había ningún gasto de capital, y o bajar algunos impuestos. Y lo que nosotros decimos, bueno, ¿por qué no se baja la carga tributaria? Que la gente está... La ciudad de Concordia es una de las ciudades con mayor carga tributaria del país. Digamos que se podría generar también un poco más de alivio en algunas cuestiones. Nosotros venimos proponiendo ya, y yo te lo he comentado acá en la radio, por ejemplo, que no puede ser que un supermercado que tiene 5 heladeras pague el 16% de tasa alumbrado por el consumo de energía de las 5 heladeras. Es decir, tiene que haber un tope a la tasa de alumbrado. Yo había propuesto que el tope de la tasa de alumbrado sea de 400 kilowatts, que el consumo promedio de una familia de Concordia es de 300-350. Entonces, bueno, pero se sigue, no se bajan las tasas, no hay perspectiva de disminuir los impuestos, y por otro lado dice, bueno, estamos recaudando más, gastemos más. Y encima, ese gasto mayor, ¿a dónde va? Va a gastos corrientes, ¿no es cierto? Pero y acá hay una situación social muy compleja, muy delicada, y hasta se habló de reorientar recursos antes de esta ampliación. Esa situación es delicada, ¿no? Uno tiene que decir, hay un acompañamiento social a sectores que la están pasando mal, por ahí la ampliación va por ahí también, ¿o no? Sí, sí, sí, hay una parte del presupuesto que va también para ayuda social. Uh-huh. Es una parte de los 250 millones que se amplía, una parte va para esa área. otra parte va para el pago de luz, de compras de combustible, de... Sí, que se transforman en gastos corrientes. Eso todos, son todos gastos corrientes. ¿Vos cómo lo viste, Claudia? Bueno, nosotros somos gobierno y lo que tenemos que tratar es que haya gobernabilidad, mantener la gobernabilidad. Como bien decía, estamos en un contexto que no es culpar a la pandemia de todos, sino que realmente la pandemia lleva recursos, lleva muchísimos recursos. Hay una inflación que no podemos olvidar, y se necesita tener recursos para que Concordia siga teniendo los servicios que tiene que tener, porque al contribuyente hay que brindarle servicios. Por ahí decir, bajar los impuestos, sí, se bajan los impuestos, pero se necesitan los recursos. Entonces también es una, hay que ver la viabilidad de eso, porque por ahí cuando uno es oposición, decir hay que bajar los recursos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, es muy fácil, pero después es muy difícil hacerlo. Cambiemos cuando estuvo en el gobierno, no pudo bajar la inflación. Y cuando antes de asumir decía que si la inflación no bajaba, Macri decía, la culpa va a ser mía si no bajo la inflación. Entonces es muy difícil bajar la inflación, es muy difícil en este cuadro que tenemos social. Sí se han llevado medidas que yo anoté porque por ahí después me olvido cuáles son. En agosto del año pasado, para los contribuyentes de tasa comercial al día, hubo un apoyo económico de 20 mil pesos que se entregó en dos veces, 10 mil, o sea, el 50% de esto para los que no estaban en esta situación del día, una degravación del 100% de los anticipos de tasa comercial cuando no superaban el mínimo imponible, que esto también al municipio le genera una falta de recaudación. Seguro, y también es por supuesto, menos plata que ingresa y a su vez tiene mucho más egresos, porque no te olvides que cuando la pandemia hubo que, por supuesto, asistir a más gente que no estaba trabajando, o sea, había muchísima gente que no estaba trabajando de tareas primarias, de los barrios, hubo mucho más comedores, si bien tuvimos una ayuda social de parte del gobierno nacional, que realmente la tarjeta alimentar, el aumento de la UH y demás, significó que hubiera dinero, y por supuesto el IFE también, significó que hubiera ingresos como para paliar la situación difícil que se estaba viviendo, y más en una ciudad como Concordia, que sabemos que tiene un tejido social muy sensible. Y en mayo del 2021, el diferimiento de tributos, la exención de atributos, el descuento adicional del 10% con los contribuyentes que tenían la tasa comercial al día, de renta general, inmobiliaria y sanitaria, la eliminación de multa por la tasa comercial, ayuda económica de 40 mil pesos, se duplicó para contribuyentes que tenían la tasa comercial al día, de las tareas más afectadas, ¿no? De los sectores más afectados. No, y hubo créditos. Y el 50%, exacto. Una línea de créditos de tasa 0% de interés a los comerciantes que tenían las actividades más afectadas. La degravación del 100% de tasa comercial al mínimo imponible general. La extensión de cantidad de cuotas en planes de pagos, la extensión de cantidad de cuotas y eliminación de interés por planes por mejoras también, la suspensión por 60 días de la emisión de certificados de deuda fiscal. Y esto al municipio le implicó más de 100 millones de pesos, todas estas medidas de alivio fiscal, y que se hicieron y que se pudieron llevar a cabo, porque por supuesto se trata de tener un equilibrio fiscal, de que haya un equilibrio en las arcas de la municipalidad, y se venía teniendo de la gestión anterior y también se continuó con esta, aún en este panorama realmente grave y realmente que no se esperaba, ¿no? Porque nadie podía prever lo que fue diciembre, enero del 2019 y 2020, a lo que fue marzo y abril. O sea, cambió totalmente el panorama y hubo que readecuarse. La actividad paró, la gente pudo pagar menos los impuestos, se recaudó menos, pero aún así se siguió sosteniendo todos los servicios en el municipio, se asistió muchísimo más en lo que es, como decías vos, el tema de desarrollo social y demás. Hubo que estar en los barrios, que contener la gente que estuvo aislada también sin trabajar, a esa gente también se la ayudó, había que llevarle los alimentos y demás, porque había familias enteras aisladas que con trabajos primarios, que si no trabajás, el albañil, el plomero, el que tiene trabajo, el cuentapropista, si no trabaja no cobra. Entonces esa gente estaba aislada, toda una familia, no tenía ingresos por 15 días, y realmente esto, en una economía tan sensible, realmente repercute. O sea, te falta el alimento básico diario, y eso era lo que había que garantizar, y eso es lo que se está garantizando. Yo lo que quería comentar un poquito La tasa comercial es una tasa, digamos, que se paga, o es un porcentaje de las ventas. Uh-huh. Si vos no vendés, no pagás. Entonces, que te reduzcan o te den, te rebajen 10 mil pesos una tasa comercial cuando vos no estás trabajando, no te llega la ayuda. La otra cuestión, que sí creo que fue buena, fue los planes de pago sin intereses y con muchos meses de plazo, pero hubo gente que no puede pagar, no puede pagar ni el plan de pago ni lo que está ni lo que le toca pagar mes a mes. Entonces, bueno, es verdad que hubo ayudas, quizás para la municipalidad fueron muchas, pero para muchos contribuyentes esa ayuda no llegó, porque como te digo, la gran mayoría estaba basada en la tasa comercial, y si vos no estás trabajando, no tenés que pagar tasa comercial, pagás un mínimo que es muy bajo. Magdalena, más allá, y teniendo en cuenta que perteneces a la oposición, cuando analizamos esto, ¿no? La municipalidad tuvo menos ingresos propios porque justamente la tasa comercial se redujo. Fue un coparticipable periodo, también, me imagino que es menos la coparticipable. Fue un periodo muy pequeño donde bajaron los ingresos de la municipalidad, que fue en la cuarentena más estricta, ¿no es cierto? En marzo, abril, mayo. Pero ahora vos ves que estás teniendo un aumento de presupuesto por mayores ingresos. Uh-huh. Después los ingresos se equilibraron, estuvieron más o menos igual que lo presupuestado, te estoy hablando del año pasado, y ya este año están superando lo presupuestado. Uh-huh. Cuando, igualmente la pregunta era, ¿se ve un ordenamiento en la economía desde parte de ustedes, te digo, de la oposición? Porque uno dice, hay otros municipios que están recurriendo a los ATN, adelantos de la coparticipación. ¿Cómo ven ustedes eso? De lo que pasa acá en Concordia puntualmente. Mira, están llegando muchos, uh-huh, en algunos casos ATN, uh-huh, para obras. No sé si es porque es un año electoral o qué, pero hay ATNs que vienen para obras. Se está mandando mucha plata para obras que se están anunciando, que bueno, ojalá se realicen. Y nos dijeron que alrededor de 1.000 millones de pesos están viniendo por esos conceptos. Cuando hablan, ustedes se han transformado en referente de espacios políticos, obviamente, y se instala mucho el debate, y más cuando hay un escenario electoral. ¿Atraviesa el Consejo esto? Sí, me imagino que sí. Pero, ¿cómo ven esa frase de decir son dos modelos de país diferentes? ¿Cómo analizan esa situación? Repito, se han transformado referentes de este caso de Juntos por el Cambio y de el Frente de Todo, del oficialismo, del justicialismo. ¿Cómo ven cuando se instala eso? Y se está instalando mucho en lo que es el seno del Consejo. El otro día hablaste de lo que pasó con Florencia Peña y salió la imagen de Allende, y da la sensación de que se instala fuertemente el tema del debate atravesado por la política. ¿Cómo lo analizan o cómo ven esto? Bueno, lo que decía con respecto a lo que está llegando de obras, primero te voy a contestar. Sí. Nosotros sabíamos que cuando Enrique se iba a Buenos Aires, cuando se iba para aplicar este modelo que vos decís, son dos modelos de país muy diferentes, muy diferenciados, y cuando fue convocado para la reconstrucción de la Argentina, que creemos que es importantísimo, nosotros apoyamos la licencia de Enrique porque sabíamos que iba a redundar en obras para Concordia, en obras para Entre Ríos, y bueno, está haciendo un trabajo impresionante, la verdad que nos devolvió con creces ese voto de confianza que le dimos todos en el Consejo. Y hay muchas obras que están viniendo, obras que por ahí estuvieron paradas durante 4 años anteriores o que tuvieron retrasos y bueno, que se están agilizando, que es brindar calidad de vida para los concordienses y también mano de obra, porque sabemos que la obra pública genera empleo y en este contexto realmente es importantísimo esto. Así que, ¿parte de la reactivación interna crees que puede venir por ahí, por el tema de...? Obviamente la macroeconomía, no sé, pero desde una situación delicada en lo económico, ¿Crees esto de la obra? La... Sí, por supuesto, la obra pública mueve muchísimo el consumo interno, uh-huh. porque va al trabajador, el trabajador consume y el trabajador es el que consume. Y en esto también es un modelo de país donde se nota que nosotros creemos que el que haya dinero circulando, la obra pública activa, que la gente tenga ingresos, es el que va y compra en la carnicería, el que compra en el almacén, el que puede comprar un auto cuando logra tener un ahorro y demás, y el dinero circula. Y esto es lo que genera el movimiento. Que haya un movimiento social ascendente, que la gente pueda acceder a un trabajo y que pueda tener una mejora en su calidad de vida. Y creo que esto, la obra pública es importantísimo. Y nosotros tenemos un montón de frentes de obra. Yo estaba leyendo por ahí el aeropuerto binacional que va llegar ahora, que bueno, es un anhelo realmente y una necesidad que tenemos, y bueno, con esto se amplía, y no solo porque por ahí la gente dice, bueno, el aeropuerto en este contexto que la gente está pasando mal, genera también esto, porque se puede sacar la producción, el arándano que tenemos, las nueces pecan, el citrus, también genera movimiento y genera mano de obra, o sea, nos beneficia absolutamente a todos. Entonces eso de decir, no, porque van a tener aviones, pero la gente no tiene para comer. No, esto también genera que el movimiento social ascendente se pueda dar, porque también genera mano de obra, también genera que haya mejor salida para la producción y demás, agiliza muchísimo eso y creo que redunda en beneficios para todos. Así que eso es importante comentarle al ciudadano común por ahí, que cuando nos dicen no, pero bueno, ¿para qué quieren un aeropuerto? Sí, necesitamos un aeropuerto, porque esto a nosotros nos beneficia a todos y todas realmente. Bueno, la planta potabilizadora de agua, que realmente la gente de los barrios que están en la periferia, que siempre tienen el problema del agua, solucionar eso para los concordienses. Estamos trabajando con una planta que tiene 100 años, cuando el crecimiento demográfico en Concordia fue realmente muy grande, si lo vemos, salimos lo que antes era baldío, hoy hay gente, hay casas, entonces este crecimiento tiene que ir acompañado del crecimiento de los servicios y la planta potabilizadora realmente viene a solucionar esto, que es un derecho humano, el acceso al agua. Ahí está, bueno, la misma pregunta te pregunté, aparte quiero que le sumes ahí, acompañamos la licencia, hubo un pedido para renuncia de Enrique, pero que manifiestes esto, ¿no? Es decir, son dos modelos de país que lo plantean muchas veces hasta los mismos que están al frente de listas o eso, hablar de los modelos de país. ¿Cómo vas analizando eso y cómo atraviesa de alguna manera lo que es el Consejo también, ¿no? Son dos modelos de país, yo lo veo desde el punto de vista ético, más que nada. ¿Por qué? Porque para hacer una cloaca, para hacer un cordón cuneta, no se necesita ninguna ideología. Pero sí desde el punto de vista ético, como te decía, ahora están llegando más ATN, o sea que los ATN son aportes del Tesoro, no reintegrables, es plata que se gasta, no se reintegra. Y se ha reactivado un programa que se llama Más Cerca, Más Patria, Más Municipio, Más No Sé Qué, Más No Sé Cuánto, que era el famoso programa que manejaba Devido y López con los bolsos, ¿no es cierto? Ahora ese programa está de vuelta acá. Yo creo que la gente se ha dado cuenta, ¿no es cierto?, y ya la gente no come más vidrio, digamos, y se da cuenta perfectamente las cosas como son. Por ejemplo, el gran revuelo que se hizo a partir de saber las entradas a la Quinta de Olivos, a la Quinta Presidencial, fue porque mucha gente no pudo despedir sus seres queridos, ¿no es cierto? El papá que tenía a su hija internada con cáncer en Córdoba, que no lo dejaron entrar al hospital, y no solo eso, sino que lo acompañó la policía como si fuese un delincuente hasta que se encerró en su casa, que fue de Córdoba a Neuquén sin poderse bajar para ir al baño siquiera en su auto, o situaciones por el estilo, digamos, donde se le pedía a todos los argentinos que hagan un esfuerzo enorme, que no salgan de la casa, y resulta que los perros del presidente recibían el entrenador, peluqueros, estilistas, de todo. Entonces, bueno, yo creo que eso es un problema ético, es un problema ético, moral. Yo no puedo exigir nada que yo no cumplo. Y encima llamar a la gente idiota porque no cumple la cuarentena. Entonces, hay un problema moral, un problema ético. Vos no podés pedir a la gente que haga un esfuerzo, que pague impuestos cuando vos estás despilfarrando. Esto es un problema, digamos, de concepción del Estado. El Estado, decimos, el Estado tiene que ampliar derechos. ¿Ampliar los derechos de quién? ¿Del que se llena el bolsillo en nombre del Estado? No. Tiene que pensar en todos los ciudadanos, en general, o igualdad de oportunidades. La concejal Villalba nombró dos obras importantes que se hicieron, se generaron en el gobierno de Cambiemos. La planta potabilizadora de agua, que el caño de entrada de agua donde se chupaba el agua había cumplido 101 años cuando se cambió. Ahora, este verano hubo 60 centímetros de agua en el río. Si no se hubiera cambiado eso, Concordia hubiera quedado sin agua este verano pasado. Entonces, ¿por qué se pensó la obra del aeropuerto? Porque se pensó en un modelo de país basado en el turismo y en las economías regionales. ¿Por qué no salió el aeropuerto? Porque el gobierno de Entre Ríos no tiene expediente digital. Entonces, a través de Nación se gestionó para que la provincia pudiera tomar el crédito en el Banco Mundial y se hiciera el aeropuerto. Se toma el crédito, pero los papeles iban y venían en un expediente físico. ¿Por qué? Porque el gobierno de Entre Ríos no tenía expediente digital, entonces eso hizo que se retrase muchísimo todo ese trámite. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, un Estado ágil, a tiempo, que esté en el momento que se lo necesita, que esté pensando en todos los ciudadanos, generando igualdad de oportunidades y básicamente con el ejemplo. Uh-huh. ¿Mm? El pedido, Magdalena, de renuncia del intendente en uso de licencia, ¿cómo surge? Porque ahí habló Claudia de que acompañaron la licencia, ustedes pidieron justamente que renuncie. Nosotros argumentamos el pedido de renuncia, ¿por qué? Porque quedaba un viceintendente con un vacío de poder muy grande, en una situación bastante complicada y que de hecho, bueno, nosotros no sabíamos cómo iba a reaccionar todo el aparato municipal teniendo un intendente que en realidad no era intendente porque estaba solo cubriendo la intendencia en forma transitoria y que a su vez no tenía capital político. Entonces, se iba a generar un vacío de poder que nosotros considerábamos que no era conveniente. Bueno, ese vacío de poder se fue cubriendo y el rol de la pandemia y la vacunación, que fue muy, muy buena en Concordia, eso tengo que destacarlo, porque la provincia de Entre Ríos está en el podio de las provincias que menos porcentaje de vacunados tiene. Concordia es un caso especial dentro de lo que es la provincia de Entre Ríos. Estamos, por eso te digo, terceros, mirando de abajo para arriba, entre las provincias que menos vacunaron. Bueno, el rol de la vacunación y todo eso le hizo generar un poco su capital político y hoy en día ya creo que ese problema se fue subsanando, digamos. Uh-huh. Claudia, teniendo en cuenta... Bueno, en esto del modelo de país, por supuesto que tenemos dos miradas totalmente diferentes. Cuando hablaba de la ética y demás, creemos que sí, nosotros... Por ejemplo, tenemos un Ministerio de Salud. Cuando asumió, hay que ver y contextualizar, que cuando se asumió en diciembre del 2019 había una Secretaría de Salud, o sea, el Ministerio de Salud se había devaluado en una secretaría. los medicamentos para los jubilados no estaban, se habían sacado muchísimos medicamentos del Vademécum, de PAMI y demás. Es decir, que nosotros tenemos una mirada hacia todos y todas las ciudadanas, donde todos y todos estén incluidos. Y hubo que repuntar esta situación en un marco sumamente difícil, porque veníamos de un sistema de salud realmente donde no se habían inaugurado hospitales, donde no se habían, se habían desmantelado, no se había hecho mejoras y demás durante 4 años. Entonces, repuntar eso es muy difícil. La salud, que es un derecho fundamental, y donde la salud pública va la gente que menos tiene. Entonces, a decir de Rubinstein, la salud pública no fue una prioridad para el gobierno de Macri. O sea, lo dijo el propio ex ministro de salud, digamos, en aquel momento. Entonces, es decir, está confesando realmente que tiene otra mirada de país, que decíamos también, cerraron 25.000 pymes, 85.000 comercios, en un momento donde supuestamente no estaba la pandemia, en un momento de crecimiento y demás, que se vendía para todos lados, cerraron 25.000 pymes. Uh-huh. Hoy en día, con la pandemia y demás, cerraron 4.000 pymes, y es como la gran noticia, pero en aquel momento de esas 25.000 pymes no se habló. Entonces, realmente tenemos dos modelos totalmente diferentes. Uno, el neoliberalismo, cuando uno lo dice que es el capitalismo, trabajar para el capitalismo y demás, los créditos tenían un 80% de interés, los créditos, la tasa de crédito del Banco Nación para las empresas y demás. Hoy hay líneas de crédito con tasas subsidiadas y demás, donde se puede acceder a ese crédito para que las empresas puedan funcionar y para que vengan las inversiones. Realmente son dos modelos muy diferentes. Se habla siempre de lo mismo, con cliché, los bolsos de López y demás, que son cosas que llegaron a la gente y que los medios, los grandes medios hegemónicos, se ocuparon de poner en la agenda y de tapar un montón de otras cosas, la fuga de capitales y demás, el endeudamiento y todo lo demás que tenemos que pagar. No se olviden que hubo que refinanciar una deuda en el contexto de pandemia, vía online y demás, que fue muy difícil y que se logró, y que gracias a eso tenemos un alivio todos y todas los argentinos, porque si no estaríamos, si tuviéramos que seguir pagando lo que había que pagar de intereses y de capital de la deuda, realmente estaríamos en una situación muy compleja y no se hubiese podido llegar a todos y todas las argentinas y argentinos con la UH, con el IFE y con los demás ayudas que se dio. Realmente son dos modelos muy diferentes en los que estamos trabajando, y nosotros venimos a hacer y venimos a estar con todos y a ocuparnos de los problemas. Jamás escuché a Fernández decir el gobierno anterior porque esto y aquello, sino que realmente se ocupó en un contexto sumamente difícil, no a nivel nacional, a nivel mundial, porque si miramos a nivel mundial, todos los países están pasando realmente apremios, porque esto devastó a todos, y más nosotros, que veníamos ya de una crisis, estábamos tratando de salir de una crisis de 4 años, y viene esta otra crisis, realmente tenemos una doble crisis que llevar adelante. Bueno, me respondieron sumamente clara la respuesta que tuve. ¿Querés agregar algo a esto cortito? Porque también le quiero preguntar sobre el tema, hoy se conmemora un aniversario del nacimiento de Micaela García, lamentablemente sabemos la historia, hay una ley que lleva su nombre, entonces, pero ¿querés agregar algo a lo que dijo Claudia? Sí, la verdad que no coincido con los números que ya dice, y lo que quiero decirle a la gente es que en qué cambia que sea ministerio o secretaría. La verdad es que a los hechos el Ministerio de Nación de Salud lo que hace es coordinar, porque la salud es facultad de las provincias, estamos en un país federal. Lo que sí hace siempre, como nosotros tenemos, que no todos los países tienen, y eso jugó muy favorable a la pandemia, calendarios de vacunación obligatorios. Entonces la Nación compra las vacunas y se las da a las provincias, que en eso la gestión de Rubinstein fue muy criticada en algunos aspectos, porque justamente había una de las vacunas muy caras que no se consiguió un año, que no me acuerdo ahora el nombre de la vacuna, que bueno, que por eso lo criticaron. Pero yo creo que la salud, los argentinos tenemos que empezar a reclamarle a cada uno de los gobernadores, como a la educación, porque hasta hay un contador en Twitter de cuántas veces le echan la culpa en cada discurso a Macri, porque de todo tiene la culpa Macri, ¿viste? Como bajó de ministerio a secretaría, la salud no funciona por eso. Y además te quiero decir que no se sacaron remedios a los jubilados, se sacaron 80 cuestiones que estaban, remedios en desuso, cremas, pseudo cremas para varices, cuestiones ridículas que eran negociados con laboratorios, eso se sacaron del Vademécum del PAMI. Y también lo que te quiero decir es que se implementó en el gobierno nuestro el programa Sumar, que es un programa que le paga a cada municipio por cada persona que carga en el sistema de lo que sería la historia clínica universal. Y con eso se han hecho un montón de cosas y se han equipado un montón de salitas de primeros de atención primaria para la salud en Concordia, y es un programa que funciona muy bien e incluso manda los remedios. Pero como eso reemplazó otro programa que había puesto Cristina, entonces el discurso, ay, nos sacaron el botiquín no sé cuánto, pero te implementaron el programa Sumar, que es mucho mejor y te da mucho más beneficio, pero eso no lo dicen. No, quiero decir, perdón, que sí, el calendario, de por qué el ministerio, en qué varía de una secretaría a un ministerio, en los fondos. Acá faltaron dosis de vacuna, que me había olvidado decirlo, y que es más, encontraron dosis vencidas de vacunación. O sea, realmente la salud pública no fue una prioridad. Ahora en la Argentina tenemos más de 40 millones de dosis aplicadas para la vacuna para el COVID, entre las diferentes marcas. En Concordia hay 136.240 dosis aplicadas al día de hoy. Hay 26.888 personas que ya tienen las dos dosis. Es decir, este es realmente el esquema de vacunación más grande de la historia argentina y que se está llevando a cabo en este contexto tan difícil. Las tengo que despedir lamentablemente para mí, porque la verdad que estaba buenísimo, pero se nos pasó una hora, sí, pestañamos y se nos pasó. Pequeñas palabras, Claudia, y para vos también, Magdalena, por el escenario que hay con la mujer y buen entorno, porque hoy se conmemora, hoy sería el cumpleaños de Micaela García, lamentablemente asesinada por un femicida. Te pido unas pequeñas palabras sobre eso, porque sabes que nosotros tenemos un micro de violencia acá. Sí, sí, sí. Me gustaría escucharte. Sí, realmente que esto tiene que ser un trabajo de todos los días, es un trabajo, un granito de arena que se aporta todos los días, que es política de Estado, que es política de este gobierno, realmente luchar contra las diferencias de las mujeres, luchar contra la violencia, luchar contra el abuso, y que se están llevando a cabo muchísimas acciones, y que es también deber de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos colaborar con esta cuestión, de no callarnos, de hablar, de contar, de acompañar, que en eso va a radicar realmente el cambio que necesitamos como sociedad.